Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a analizar el lanzamiento de GPT-5.5, el nuevo modelo de OpenAI que, según el anuncio, logra algo que parecía contradictorio: más inteligencia sin sacrificar velocidad. Y esto no es un detalle menor, porque históricamente los modelos más capaces han sido también los más lentos. Exacto. Es uno de los aspectos más interesantes del anuncio. Tradicionalmente, cuando escalas un modelo de lenguaje para hacerlo más potente, aumenta el tiempo que tarda en generar cada token, es decir, cada fragmento de respuesta. GPT-5.5 afirma mantener la misma latencia que GPT-5.4, mientras ofrece un nivel de inteligencia superior. Esto se logró mediante un codiseño con los sistemas NVIDIA GB200 y GB300, donde el modelo se entrenó específicamente para aprovechar ese hardware. ¿Y qué significa en la práctica ese codiseño? Porque suena muy técnico, pero imagino que hay implicaciones concretas. Sí, básicamente significa que en lugar de entrenar un modelo genérico y luego intentar optimizarlo para el hardware, aquí el diseño del modelo y la infraestructura que lo ejecuta se pensaron de forma conjunta. OpenAI menciona que usaron el propio Codex, su herramienta de programación, para analizar semanas de patrones de tráfico real y escribir algoritmos que reparten mejor el trabajo entre los núcleos de las GPUs. Con eso, lograron aumentar la velocidad de generación en más de un 20%. O sea que el modelo ayudó a optimizar la infraestructura que lo ejecuta. Eso es recursivo, ¿no? Es una de las anécdotas más llamativas del anuncio. GPT-5.5 contribuyó a mejorar los sistemas que le dan servicio. Es un ejemplo de lo que algunos llaman meta-optimización, usar IA para hacer más eficiente a la propia IA. Ahora bien, esto también plantea preguntas sobre hasta qué punto estos sistemas pueden volverse autónomos en su mejora. Entremos entonces en qué es lo que hace mejor este modelo. Según OpenAI, destaca especialmente en programación agéntica. ¿Qué significa eso exactamente? Programación agéntica se refiere a la capacidad del modelo para actuar de forma más autónoma en tareas de código. No solo genera código, sino que planifica, usa herramientas, verifica su propio trabajo, itera sobre errores y se mueve entre diferentes partes de un sistema hasta completar una tarea. Es como tener un asistente que no solo responde preguntas, sino que ejecuta el trabajo de principio a fin. Y ahí es donde entran esos benchmarks con nombres complicados, ¿verdad? Terminal Bench, SNDVI Bench... Exacto. Terminal Bench 2.0 evalúa flujos de trabajo complejos en línea de comandos que requieren planificación y coordinación de herramientas. GPT-5.5 alcanza un 82.7% de precisión, lo cual es notable. RSOE Bench Pro, por su parte, mide si el modelo puede resolver issues reales de GitHub, esos problemas que los desarrolladores reportan en proyectos de código abierto. Ahí llega a un 58.6%. Aunque aquí hay un detalle importante que mencionas en tus notas. Anthropic, la empresa detrás de Claude, señaló indicios de memorización en SOE Bench Pro. Sí, es una observación relevante. Memorización significa que el modelo podría haber visto ejemplos similares durante su entrenamiento, lo que inflaría artificialmente su puntuación. No está resolviendo el problema desde cero, sino recordando soluciones. Esto es un debate recurrente en el sector. ¿Qué tan confiables son estos benchmarks cuando cada empresa puede optimizar sus modelos para evaluaciones específicas? Es algo a tener en cuenta cuando vemos comparaciones. Me parece importante señalar eso. Ahora, más allá de los números, hay testimonios de usuarios que tuvieron acceso anticipado. Uno que me llamó la atención es el de un ingeniero de NVIDIA que dijo: "Perder el acceso a GPT-5.5 es como si me hubieran amputado una extremidad". Es una declaración bastante extrema. Es una frase fuerte que ilustra algo importante: la dependencia emergente que algunos profesionales están desarrollando hacia estas herramientas. Hay otros testimonios similares. Dan Shipper, fundador de Evry, lo describió como el primer modelo de programación con notable claridad conceptual. Pietro Esquirano, de MagicPath, reportó que el modelo fusionó cientos de cambios de código en una rama principal y resolvió conflictos complejos en unos 20 minutos. ¿Y eso qué implica? Porque por un lado suena a una herramienta increíblemente útil, pero por otro lado, ¿estamos hablando de dependencia tecnológica o de genuina amplificación de capacidades? Es una pregunta clave. Hay quienes argumentan que estas herramientas amplifican las capacidades humanas, permitiendo a los profesionales enfocarse en problemas de mayor nivel mientras la IA maneja tareas más mecánicas. Otros señalan que se está generando una dependencia donde perder acceso a la herramienta puede paralizar flujos de trabajo completos. La realidad probablemente esté en un punto intermedio y varía según el usuario y el contexto. Pasemos a otro ámbito donde OpenAI destaca este modelo: el trabajo profesional más allá de la programación. Hablan de análisis de datos, creación de documentos, investigación operativa. Sí, aquí el modelo muestra capacidades en lo que llaman trabajo intelectual. En GDPVAL, un benchmark que mide tareas de valor económico real en 44 profesiones diferentes, GPT-5.5 alcanza un 84.9%. En OS World Verified, que evalúa si puede manejar entornos informáticos reales de forma autónoma, llega a 78.7%. Hay un ejemplo concreto. el equipo de finanzas de OpenAI usó el modelo para analizar más de 71.000 páginas de formularios fiscales, completando la tarea 2 semanas antes que el año anterior. 71.000 páginas. Es una cifra que da una idea clara del volumen de información que puede procesar. Exacto. Y no solo es volumen, sino capacidad de análisis. Dentro de la propia empresa, más del 85% de los empleados usa Codex, la interfaz donde corre GPT 5.5, cada semana. Hay equipos que lo usan para automatizar informes empresariales, ahorrando entre 5 y 10 horas semanales, o para crear sistemas de gestión de solicitudes que filtran automáticamente casos de bajo riesgo. Ahora, hay un área que me parece particularmente interesante, la investigación científica. OpenAI menciona que el modelo descubrió una nueva demostración matemática sobre los números de Ramsey. ¿Qué significa eso? Los números de Ramsey son objetos fundamentales en combinatoria, una rama de las matemáticas que estudia cómo encajan estructuras discretas, como grafos o redes. Las demostraciones en este campo son raras y técnicamente complejas. GPT 5.5, trabajando en un entorno personalizado, encontró una nueva forma de demostrar un hecho que se conocía desde hace tiempo, pero que no se había probado de esa manera específica. Importante. La demostración fue posteriormente verificada en Lean, un asistente de demostración formal, lo que le da solidez. O sea que no es que el modelo inventó algo, sino que encontró un camino nuevo para llegar a un resultado conocido. Correcto, y eso es valioso en matemáticas. A veces una nueva demostración de un resultado conocido abre puertas a otras áreas o simplifica argumentos complejos. Lo interesante es que el modelo no solo procesó información existente, sino que generó un argumento matemático original. Eso va más allá de ser un motor de búsqueda sofisticado. También hay un caso de análisis genético que mencionan. Un investigador usó el modelo para analizar un conjunto de datos con 62 muestras y casi 28.000 genes. Sí. Derya Unutmad, profesor de inmunología, utilizó GPT 5.5 Pro para elaborar un informe de investigación detallado que incluía hallazgos, preguntas clave y conclusiones. Según él, ese trabajo le habría llevado meses a su equipo. En GeneBench, un benchmark específico para análisis científico de datos en genética y biología cuantitativa, GPT 5.5 muestra una mejora clara respecto a GPT 5.4. Estas tareas suelen corresponder a proyectos de varios días para expertos. Aquí entramos en un terreno delicado, porque si el modelo puede hacer en horas lo que a un equipo científico le lleva meses, ¿qué impacto tiene eso en la estructura de esos equipos, en las carreras científicas? Es una preocupación legítima. Hay quienes argumentan que esto liberará a los científicos de tareas mecánicas para enfocarse en el diseño experimental y la interpretación de alto nivel. Otros señalan que puede reducir oportunidades de formación para investigadores junior, que tradicionalmente aprenden realizando precisamente esos análisis extensos. También está la cuestión de la verificación. Si el modelo genera un análisis complejo, ¿quién tiene la capacidad de validar que es correcto? Cambiemos de tema hacia algo que genera bastante debate: la ciberseguridad. OpenAI implementó un sistema de acceso diferenciado que llaman Trusted Access for Cyber. ¿De qué se trata? Es un modelo de 2 niveles. Para usuarios generales, GPT 5.5 tiene salvaguardas más estrictas en actividades relacionadas con ciberseguridad, con controles específicos sobre tareas de alto riesgo. Sin embargo, usuarios verificados que cumplan ciertos criterios de confianza pueden acceder a capacidades ampliadas. Y hay un tercer nivel. Organizaciones responsables de defender infraestructuras críticas pueden solicitar acceso a modelos con permisos aún más amplios, como GPT 5.4 Cyber. O sea que no todos tienen acceso a las mismas capacidades del modelo. Exacto. OpenAI argumenta que esto equilibra democratización del acceso con control de uso indebido. La idea es que defensores legítimos, como equipos de seguridad de hospitales o redes eléctricas, tengan herramientas más potentes sin restricciones innecesarias, mientras que se limita el acceso para actores potencialmente maliciosos. El modelo alcanzó un 81.8% en CyberGym, un benchmark de ciberseguridad, y OpenAI lo clasifica como nivel alto en su marco de preparación, aunque no llegó a crítico. Pero aquí hay preguntas importantes. ¿Quién define exactamente qué es alto versus crítico? ¿Qué criterios se usan? Es una pregunta válida. OpenAI tiene un marco de preparación público que establece estos niveles, pero hay cierta opacidad en los umbrales específicos. El documento menciona que se realizaron evaluaciones con expertos internos y externos, y que se trabajó con casi 200 socios de confianza antes del lanzamiento. Sin embargo, los detalles técnicos de qué hace que un modelo sea crítico en ciberseguridad no están completamente públicos, lo cual genera debates sobre transparencia. Y supongo que también hay debates sobre si este modelo de acceso diferenciado es el adecuado. Porque, por un lado, tiene sentido no dar capacidades ofensivas a cualquiera. Por otro lado, ¿quién decide quién es confiable? Exacto. Hay quienes defienden que es un enfoque pragmático. Si el modelo tiene capacidades que podrían usarse para encontrar vulnerabilidades, es razonable verificar que quien las usa tiene intenciones legítimas. Otros argumentan que concentra poder en OpenAI como guardián y que los criterios de verificación podrían excluir a investigadores independientes o pequeñas organizaciones que también hacen trabajo defensivo importante. Es un debate que seguirá evolucionando conforme estas capacidades se vuelvan más comunes. Hablemos de algo que no aparece mucho en el anuncio: el consumo energético. GPT 5.5 es más eficiente en tokens por tarea. ¿Pero qué hay del consumo total? Es una omisión notable. El anuncio enfatiza que el modelo usa menos tokens para completar las mismas tareas que versiones anteriores, lo cual es una forma de eficiencia. También menciona que se codiseñó con hardware NVIDIA GB200 y GB300, que son sistemas de nueva generación. Sin embargo, no hay información sobre el consumo energético del entrenamiento, ni sobre la huella de carbono de servir el modelo a escala. Es información que el sector suele ser reticente a compartir. Y es relevante porque estamos hablando de modelos cada vez más grandes ejecutándose en centros de datos masivos. Completamente. Hay estudios que estiman que entrenar modelos de lenguaje grandes puede generar cientos de toneladas de CO2. La inferencia, es decir, cada vez que alguien usa el modelo, también consume energía. Si millones de personas usan GPT 5.5 diariamente, el consumo agregado es significativo. Algunos argumentan que la eficiencia por tarea compensa ese impacto, pero sin datos transparentes es difícil evaluarlo. Volvamos a los benchmarks por un momento. Mencionaste antes la cuestión de la memorización. ¿Qué tan confiables son estas comparaciones entre modelos de diferentes empresas? Es un tema espinoso. Los benchmarks son útiles porque dan medidas cuantificables, pero tienen limitaciones. Primero, cada empresa puede optimizar sus modelos específicamente para ciertas evaluaciones. Segundo, como señaló Anthropic, puede haber memorización. El modelo vio ejemplos similares durante el entrenamiento. Tercero, algunos laboratorios ajustan los prompts para mejorar resultados, mientras que otros no. OpenAI menciona que sus resultados en Tautus Bench Telecom son sin ajuste de prompts, pero no todos los competidores lo hacen así. O sea que cuando vemos una tabla comparativa hay que tomar los números con cierta cautela. Exacto. Son indicadores útiles, pero no definitivos. Lo ideal sería tener evaluaciones realizadas por terceros independientes, con protocolos estandarizados, aunque eso es complicado cuando los modelos evolucionan tan rápido. Por ahora, es importante ver los benchmarks como una pieza del rompecabezas, junto con casos de uso reales y testimonios de usuarios. Hablando de casos de uso reales, hay uno que me pareció interesante. Un matemático que usó el modelo para crear una aplicación de geometría algebraica a partir de un único prompt. Sí, Bartosz Naskrzynski, profesor de matemáticas en Polonia, pidió al modelo que creara una aplicación que visualizara la intersección de superficies cuadráticas y convirtiera la curva resultante en un modelo de Bayer-Strass. El modelo lo hizo en 11 minutos. Luego amplió la aplicación con visualizaciones más estables y coeficientes exactos reutilizables. Para él, el cambio importante es que ahora puede implementar flujos de trabajo personalizados de visualización matemática que antes requerían herramientas muy específicas. Es un ejemplo de cómo el modelo no solo responde preguntas, sino que crea herramientas funcionales. Correcto. Y eso amplía quién puede hacer cierto tipo de trabajo. Antes, crear esa aplicación requería conocimientos profundos de programación, además de las matemáticas. Ahora, alguien con la intuición matemática puede expresar lo que necesita en lenguaje natural y obtener una herramienta funcional. Claro, todavía hay que entender lo que se está pidiendo y validar que el resultado es correcto. Vamos cerrando. ¿Cuál es la disponibilidad y el precio de todo esto? GPT 5.5 está disponible en ChatGPT para usuarios de los planes Plus, Pro, Business y Enterprise. Hay una versión llamada GPT 5.5 Pro, diseñada para tareas aún más complejas, disponible para Pro, Business y Enterprise. En Codex, la herramienta de programación está disponible con una ventana de contexto de 400.000 tokens, que es la cantidad de información que puede procesar de una vez. Para desarrolladores que usan la API, el precio es de $5 por millón de tokens de entrada y 30 por millón de tokens de salida. Y aunque el precio es más alto que GPT 5.4, OpenAI argumenta que es más eficiente porque usa menos tokens por tarea. Exacto. La idea es que si completa una tarea con la mitad de tokens que el modelo anterior, el costo efectivo puede ser menor, aunque el precio por token sea mayor. Esto será algo que las empresas tendrán que evaluar en sus casos de uso específicos. Para ir cerrando, ¿cuáles son los puntos clave que deberíamos retener de este lanzamiento? Primero, GPT 5.5 representa un avance en combinar capacidad con velocidad, algo que técnicamente no es trivial. Segundo, muestra mejoras significativas en programación agéntica, trabajo profesional e investigación científica, con casos de uso concretos. Tercero, introduce un modelo de acceso diferenciado para capacidades de ciberseguridad que genera debate sobre gobernanza. Cuarto, hay testimonios de usuarios que reportan dependencia creciente de estas herramientas. Y quinto, quedan preguntas abiertas sobre consumo energético, validación independiente de benchmarks e impacto laboral en profesiones especializadas. Es un lanzamiento que claramente marca un paso adelante en capacidades, pero que también trae consigo debates importantes sobre cómo se gobierna, quién tiene acceso y qué implicaciones tiene para el trabajo humano. Exacto. Y es importante señalar que muchas de estas preguntas no tienen respuestas únicas. habrá diferentes perspectivas según el contexto, el sector y los valores de cada quien. Lo importante es mantener el debate informado y basado en evidencia. Perfecto. Pues hasta aquí el análisis de GPT 5.5. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio.